Y la semana que viene se va a realizar un importante encuentro de jóvenes. Es la Semana por los Derechos de la Juventud, un encuentro que se viene realizando año a año, es la décima edición, desde el lunes 14 hasta el jueves 17 de noviembre en Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Mariela Ortiz Suárez de la Fundación CES, que es la responsable de esta Semana de la Juventud. Nos vamos a comunicar con ella. Hola Mariela, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por llamarnos y que nos consulten un poco y compartir un poco todo lo que va a ser la Semana por los Derechos de la Juventud en este décimo año. Gracias a vos, Mariela, por atendernos. Y sí, como decías, nos interesa consultarlo sobre esto porque queremos conocer de qué se trata esta Semana de la Juventud y qué tiene de particular este año en donde hay un cambio político, un cambio de ambiente en el país que seguramente ha influido mucho en los jóvenes. Contanos primero de qué se trata esta Semana por los Derechos de la Juventud. Bueno, te cuento. Mira, la Semana por los Derechos la venimos realizando hace 10 años y es una iniciativa muy autogestiva y llevada adelante por distintas organizaciones sociales que trabajamos en temas de juventud de todo el país. Y es un espacio de diálogo, intercambio y de trabajo con los chicos en relación a distintos temas que hacen a la agenda de juventudes, ¿no? Lo que los chicos hacen es encontrarse, o sea, trabajan previamente en cada uno de sus territorios, en sus barrios, en las distintas provincias, trabajan preparándose para un encuentro nacional, que es este que estábamos comentando, que se inicia en su décima edición la semana que viene. Y en el encuentro nacional participan de distintos espacios y propuestas, que son espacios y propuestas, talleres de juego, también de foros, de plenarios, ¿no? Que están vinculados a distintos temas. Los temas que generalmente nosotros trabajamos año a año son temas como el consumo de sustancias, la violencia institucional, derechos sexuales, temas de educación vinculados a los centros de estudiantes y el imaginar, digamos, una nueva escuela secundaria, tema de identidad, cultura. Bueno, la agenda año a año lo vamos un poco delineando en función de un poco de las problemáticas que van surgiendo en cada contexto, digamos, de los pibes. Y por otro lado, también dentro de los intereses o las inquietudes, las organizaciones sociales también entendemos que es prioritario, digamos, abordar determinadas cuestiones con los chicos, ¿no? Entonces, bueno, la agenda va cambiando, pero sí contarte que la Semana por los Derechos es un espacio más de trabajo, si se quiere, desde la educación popular, ¿no? Con los chicos vinculados a estos temas que nosotros creemos prioritarios. Uh-huh. ¿Y participan cuántos jóvenes y de dónde son? ¿De todas las provincias, de distintas provincias? Mirá, hemos tenido, como es el décimo año, hemos tenido no solamente de la mayor cantidad de las provincias, o sea, pensando provincias de Patagonia, NOA, NEA, Centro, bueno, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, sino que también en otras oportunidades hemos tenido jóvenes que han venido de países de nuestra América Latina, han venido jóvenes de México, de Paraguay, de Uruguay, obviamente en grupos, digamos, mucho más reducidos, ¿no? Pero hemos tenido la participación, incluso han venido jóvenes también de España, vinculados también a organizaciones sociales, socias, digamos, de Fundación CES, que han llevado adelante la experiencia de poder conocer la semana acá en el país, y te digo incluso que la Semana por los Derechos se replica también en Cataluña, en México, en Ecuador y en Bolivia y en El Salvador. O sea, eso también es importante decirlo, digamos, que es una experiencia que ha atravesado, digamos, las fronteras y la llevan adelante organizaciones sociales y jóvenes de estos países. Y en cada edición participan aproximadamente entre 800 y 1.200 jóvenes de distintos puntos de nuestro país y principalmente de estas regiones que te comentaba. Bien. Mariela, y hoy se ve un panorama peor para los jóvenes en nuestro país? Mirá, nosotros decimos que la Semana por los Derechos un poco es el pulso o el termómetro de la realidad de las juventudes. Y te digo que no nos equivocamos, porque o sea, siempre teníamos como esa premisa, y este año más que nunca identificamos que los temas de juventudes, digamos, vinculados a los derechos, requieren ser revisados, ¿no?, desde las políticas públicas, y requieren ser revisados desde distintos factores sociales que hacemos, digamos, a la efectivización, digamos, de derechos de los jóvenes. Y en este sentido te lo digo porque, como en otros años, han participado muchísimos jóvenes, y muchos de los jóvenes han venido de forma autogestionada, y cada vez más jóvenes han venido de forma organizada. Lo que fuimos viendo durante el tiempo es que antes venían las organizaciones sociales con los referentes más adultos acompañando a los grupos juveniles, y con el tiempo los grupos juveniles han conformado organizaciones sociales y han venido autoorganizados a llevar adelante espacios en la Semana por los Derechos, ¿no? Entonces eso era también un marco de realidad que nos daba el poder interpretar que las juventudes estaban siendo empoderadas de alguna forma y estaban teniendo un mayor protagonismo. Hoy, en esta edición, la verdad que nos ha costado muchísimo llegar a ella, porque muchos jóvenes están como con cuestiones más prioritarias, digamos, o sea, conseguir laburo, terminar la escuela. O sea, está como más complejo porque algunos pisos de derechos que creíamos que habíamos alcanzado y que se veía, digamos, eso se identificaba claramente, digamos, en los jóvenes, hoy estamos un poco un paso atrás, y eso a la hora de la movilización social, del convocar a los jóvenes, a las organizaciones sociales, se ve. La organización social que el año pasado tenía quizás algunos recursos para poder acompañar a un grupo de 5 jóvenes, este año esos recursos los está volcando en el comedor, ¿no? Como para que te des una idea de que la participación en tiempos de crisis es mucho más difícil. Entonces eso ya ahí es un limitante para poder pensar en el trabajo con las juventudes. Por otro lado, también creemos que si bien la mayoría de las políticas públicas con las cuales nosotros trabajamos, desde la Semana por los Derechos también dialogamos durante todos estos años, las políticas públicas siguen existiendo, pero quizás hay un corrimiento, digamos, en ese sentido de cuáles pueden ser los focos de trabajo. Y este año no hemos podido contar, digamos, con tanto referente de política pública como ha sucedido otros años. En otros años nos han acompañado el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, INADI, el AFCA, ¿no? Digamos, nos han acompañado distintos organismos públicos, y este año no hemos podido, digamos, generar, digamos, un diálogo por lo menos efectivo para por lo menos garantizar de que puedan estar presentes, porque en la semana nosotros, más allá de trabajar con los chicos en un espacio de taller, hay un día que es un día de diálogo político, y en ese día, digamos, lo que se trata de hacer es generar un espacio de intercambio entre los jóvenes y algunos referentes de políticas públicas y programas, digamos, dirigidos a juventud. Bueno, esa instancia de trabajo este año la estamos revisando, y la haremos de una forma distinta, porque entendemos que el diálogo político lo podemos y lo debemos dar, pero nos falta el interlocutor. Entonces, un poco eso también es otro indicador, ¿no?, que nos diría que estamos en un escenario un poco más complejo para poder pensar justamente en el desarrollo de las juventudes y en la efectivización de derechos. Uh-huh. Mariela, ¿qué políticas, si tuvieras que definir algunas propuestas de política pública, hacen falta para incluir, garantizar los derechos de los jóvenes, que no se sientan estigmatizados? ¿Qué se necesita? Mira, a ver, sería... o sea, quedaría corta la charla para poder conversar, digamos, de eso, porque la verdad que son muchas iniciativas que se necesitarían tener en cuenta a la hora de diseñar una política pública, pero te diría principalmente algunos conceptos y algunas definiciones. A ver, en principio creemos que tiene que haber una institucionalidad fuerte, digamos. Ahora está la Subsecretaría Nacional de Juventud, pero creemos que todavía requiere de mayor institucionalidad como para poder articular las distintas políticas públicas en juventud. O sea, primero tendría que existir una institucionalidad fuerte, con recursos, digamos, con cimientos, digamos, bien construidos como para poder garantizar implementación, por un lado. Después, por otro lado, creemos que en sí todos los organismos o los ministerios que hoy por hoy llevan adelante programas o distintas políticas dirigidas a juventudes deberían tener una perspectiva un poquito más amplia respecto de lo que es ser el joven, ¿no? Por ejemplo, digamos, si hay una dirección de salud mental que se dedica, el Ministerio de Salud, que se dedica justamente a trabajar el tema de consumo en los pibes, lo que tendría que pensarse primero es que esa dirección no tenga una mirada biologicista respecto del consumo, sino una mirada de derechos, o sea, y de poder pensar quizás al sujeto como sujeto de derecho y como sujeto en un contexto, ¿no? Entonces, me parece que a veces ahí, a la hora de diseñar las políticas, también falta una cuestión de perspectiva, de ese ser joven, ¿no? Es decir, ese joven que no es un joven único, sino que es un joven diverso en respecto de sus realidades, diverso de respecto de sus intereses y sus contextos, ¿no? Entonces, eso ahí como para decirte algunos conceptos. Y después, por otro lado, digamos, creemos que una de las principales... uno de los principales focos donde que hay que hacer hincapié es la escuela, digamos, poder mejorar y fortalecer o cambiar, como se dice ahora, la escuela secundaria. Necesitamos que los pibes estén en la escuela de alguna forma o hagan el paso entre la organización social y la escuela. Nos parece que ahí en todo lo que es educación hay que hacer una revisión muy importante en relación, digamos, al rol de la escuela y en relación a cómo la escuela mira a esos adolescentes y jóvenes. Y después, por otro lado, también políticas de empleo y de formación para el empleo, y porque, bueno, ahí entendemos también que el nivel de precarización y la ausencia, digamos, de propuestas que garanticen la inclusión laboral también es muy fuerte. Entonces, bueno, creemos que si hubiese, digamos, distintas políticas dirigidas para trabajar estos dos temas focalmente con los jóvenes, el resto de las políticas podrían, digamos, articularse y realmente ahí sí ver a los pibes como sujetos de derechos y hablar en serio de inclusión, ¿no? Mariela, como una persona que trabaja habitualmente con jóvenes, ¿qué podés decir en respuesta, si se quiere, a esta estigmatización que hay de los jóvenes, en especial de los jóvenes de los barrios más pobres de nuestro país, a los que se los muestra permanentemente como una amenaza y se logra inocular la idea en muchos sectores de la población de que los jóvenes más pobres, los más morochitos, son una amenaza, son peligrosos? Sí, eso es algo que lo padecemos, y a la hora de proponer participación social y comunitaria es una gran dificultad. Lo que pasa es que creo que ahí es creo que somos nosotros los distintos actores que estamos acompañándolos a los jóvenes. A ver, hay instituciones, digamos, ya sean los medios, ya sean los imaginarios y las perspectivas, digamos, de distintos sectores sociales, que son difíciles de modificar. Yo no empezaría por ahí. Yo lo que empezaría es fortaleciendo a esos jóvenes, es que esos jóvenes se puedan mirar distintos a sí mismos, y que las organizaciones sociales y los distintos actores sociales que los estamos acompañando podamos justamente lograr eso. Porque en el momento de que ese joven se siente capaz de que puede ir a una entrevista laboral, que se siente capaz, de que puede salir de su barrio, sin justamente esa atemorización, sin ese miedo. Hay un cambio, digamos, hay un cambio de paradigma que se empieza a generar. El punto es que la forma de combatir, digamos, a los medios, sobre todo a los medios de comunicación, y bueno, y ni hablar de instituciones tan fuertes como las fuerzas de seguridad, ¿no? La forma de combatirlo es laburándolo con los pibes, eso es laburando con los pibes, porque no vamos a poder generar un cambio en los imaginarios sociales si nosotros, las organizaciones sociales y los actores sociales que trabajamos con los jóvenes, no podemos generar ese cambio en los mismos jóvenes. Entonces, porque si no es como que estamos todo el tiempo planteando, digamos, cómo se los estigmatiza y no estamos justamente luchando, digamos, con ellos para enfrentar esa estigmatización. Entonces, te diría que como el camino inverso, eso es cierto, y la estigmatización, digamos, excluye totalmente, pero bueno, nosotros justamente tenemos que demandar y generar más propuestas inclusivas que permitan fortalecer a esos pibes. Bueno, Mariela, entonces esto comienza el lunes 14 y termina el 17 de noviembre, ¿no? Termina el 17 de noviembre, sí. Son 4 días que lo hacemos en el embalse de Río Tercero, en Córdoba. Y bueno, estamos esperando, digamos, que vengan a venir chicos de Corrientes, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Tucumán. Del mismo de Córdoba, y bueno, nos encontraremos ahí y ya les haremos llegar alguna información de cómo va avanzando la semana. Ah, y es importante también decir, porque como uno dice una cosa, dice el otro también, que vamos a contar con la participación y la presencia del Ministerio Público Fiscal, que nos va a dar una mano para llevar adelante los talleres de violencia institucional, y que también va a estar presente un referente del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de Nación, que también lo hemos invitado. Hay algunas organizaciones Puntos de Cultura que están ahí en Córdoba, entonces la estamos invitando y viene el coordinador. Entonces, bueno, también esperamos que los chicos un poco puedan conocer las distintas propuestas, digamos, que tienen ambos organismos, y bueno, y que eso pueda abonar, digamos, a los debates que vamos a tener en relación a estos temas. Bien, Mariela, bueno, y vamos a estar desde las radios comunitarias de Farco, sobre todo las radios de Córdoba, y siguiendo de cerca lo que pase y contándolo en nuestro noticiero nacional, ¿sabes? Bueno, Pepe, te agradezco muchísimo el espacio y bueno, seguimos contactándonos para compartirles cómo va avanzando la semana. Un abrazo grande, Mariela, gracias por atendernos. Chao, chao. Ahí hablamos con Mariela Ortiz Suárez, integrante de la Fundación CES y responsable de esta semana por los derechos de la juventud, que se realiza la semana que viene en Embalse, Río Tercero, provincia de Córdoba, desde el lunes 14 hasta el jueves 17 de noviembre.